está Johnny Lescano, ahora sí lo tenemos. Johnny, buenos días, congresista Lescano. Dicen que usted va a sacar la cara por la gente para que no sea secuestrada hasta las 6 de la tarde como lo quiere el inefable compañero, solo el aprismo salvará al Perú, Hernán Fuentes, ¿no? Muy buenos días. En efecto, fíjate, nosotros, más allá de los precedentes que hayan existido y las normas no eran las mismas condiciones, además, creemos que según la Constitución es imposible evitar el tránsito de las personas, la libertad individual de las personas para trasladarse de un lugar a otro por de motivos de trabajo, de esparcimiento, fundamentalmente las actividades económicas, ¿no? Hay gente que se gana, digamos, los frijoles, como se dice, día a día. Entonces, evitar que ejercite el derecho al tránsito es una medida inconstitucional, y menos por un decreto supremo o una resolución del INEI. En segundo lugar, la Constitución prevé también el derecho a la libertad de empresa, ¿no? La gente a veces se va a sus comercios pequeños, medianos o grandes y realiza estas actividades comerciales incluso los días domingos. O la libertad de trabajo, la gente se va a trabajar también para poder sostener la necesidad de su familia. Entonces, todas estas libertades están siendo desconocidas, están siendo anuladas Bueno, pero tenemos poco tiempo, supremo, congresista Lescano. Mil perdones por la interrupción un poco impertinente. Tenemos poquito tiempo para la entrevista y además tenemos poquito tiempo para la acción. Ya viene el censo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿El Tribunal Constitucional acaso puede fallar sumariamente? El Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional tendría que, a través de una acción de inconstitucionalidad. Por eso, entonces, vamos a ir al Poder Judicial. Al Poder Judicial, yo creo que es lo más pertinente a efecto de que se deje sin efecto estas normas. ¿Un recurso de amparo será? Una acción de amparo. Una acción de amparo, ¿no es cierto? O esta misma entidad exhortar, invocar a la población que colabore, que trate de permanecer en la casa, pero no prohibirle, porque eso no tiene ningún sentido, ni está conforme a la Constitución. No, y además es algo incumplible, porque imagínate, yo necesito ir a una farmacia porque tengo un hijo mal, que no voy a salir porque Hernán Quispe dice que no le gusta que yo salga hasta las 6 de la tarde. ¿Pero qué se ha creído Hernán Quispe? Entonces, yo creo que eso es una medida absolutamente ineficaz, como tú dices, no tiene ningún sustento objetivo, y por lo tanto tiene que esta norma rectificarse, modificarse, para que no haya ningún problema, porque va a haber una serie de problemas el día del censo, y por lo tanto, además, la cuestión económica del país. ¿Cuál es la sanción para la gente que no cumpla el arresto? Ninguna, no pueden hacer nada. Porque en todo caso, cualquier persona que se vea arrestada por alguna medida de esta clase que es inconstitucional podría establecer o iniciar una acción de habeas corpus y la entonces lo que va a pasar es que la gente espontáneamente, apenas censada, y en algunos casos no censada, cuando lleguen muy tarde los señores empadronadores, se irá de sus casas y punto. Y claro, Hernán Quispe quedará como el petimetre que es en este momento, ¿no? O sea, a él se le ha ocurrido que esto va a ser así. Sí, porque dice que ha habido precedentes. Los precedentes no establecen, pues, la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Bueno, precedentes, imagínate, aquí ha habido Odría, Sánchez Cerro. ¿Qué más precedentes tenemos? Sí, pues, el año 93, el 93 también que hubo el gobierno del señor Fujimori. Que ahí no, los derechos constitucionales bueno, poco pero con, valían. Con Fujimori, ¿no? Pues la cosa era completamente anómala también, ¿no? Entonces, yo creo que lo prudente sería que el mismo INEI emita una norma rectificatoria. Eso sería lo prudente, porque lo demás pues es algo descabellado. Correcto. Ninguna persona podría ser obligada a hacer lo que la ley no manda, incluso lo que le faculta a través de derechos constitucionales. Entonces se pondría en una situación muy difícil el gobierno, ¿no? Una situación arbitraria, una situación de desconocimiento de la propia Constitución. Entonces, lo que conlleva es que haya una rectificación, un dispositivo que salga estos días. Y en todo caso, si no lo hacen así, los ciudadanos que se ven afectados iniciar una acción de habeas corpus en ese mismo momento, pero va a incomodar, va a mortificar, y creo que eso no es el sentido de un censo, ¿no? Por supuesto. En todo caso, Johnny Lescano, a pesar de que hay muchos críticos mezquinos que quieren minimizarlo, está haciendo lo suyo otra vez en nombre de los derechos ciudadanos. Se lo agradecemos, congresista. Gracias, César. Hasta luego.